Temos en nos estudios a visita dun dos compoñentes de Asobecat, de Asociación de Bercianos en Cataluña, que, bueno, pois, hai un... Da cai pouco tuvemos o placer de poder disfrutar. E a honra de disfrutar precisamente dese grande festival, o 15 Festival do Botillo en Cataluña. Por certo, Alfonso, bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y que, bueno, lo que queremos es saber de la mano de gente de la asociación qué impresiones sacáis, cómo ha ido este 15. ¿Cómo ha ido este 15? Como sabéis, año tras año organizamos el Festival de Botillo en Cataluña. Este año fue la 15 edición. Nuestra sorpresa es que tuvimos mucho más comensales que el año pasado. Hemos rozado la cifra de 300 personas. Fue unos momentos fantásticos, estupendos, bien allegados tanto para los bercianos como los amigos que tenemos aquí en Cataluña. Y bueno, ya sabéis que lo pasamos divinamente. Sí, sí, sí. Además, el botillo estaba. Yo tengo que agradeceros un detalle especial que habéis tenido con nosotros. Bueno, lo he recibido yo, pero en nombre del equipo que formamos la radio. Pues exactamente. Yo de verdad que os lo agradezco muy, muy, muy personalmente por el hecho de que, bueno, pues aparte de ser una sorpresa y la emoción que me representó en aquel momento. Sí, ya te vimos como yo... te quedaste. sí, me quedé alucinado. Pero de verdad que la participación mía siempre ha sido desinteresada, pero aparte de que fuera desinteresada, veo ese feedback que existe entre los que nosotros intentamos ayudar y los que vosotros hacéis como trabajo personal. Vuestro sacrificio para poder conseguir que este año tuvisteis que parar la cantidad de personas, puesto que, como acabas de decir, casi llegaban a los 300, ¿no? Dentro de poco tendréis que ampliar el local, ¿no? Sí. Bueno, es que ampliar el local o los comensales implica mucho más esfuerzo, que es complicado llegar. Sí. Tú ya sabes que otros años hemos llegado hasta 500 personas y es más difícil. Sí. Queremos que seamos, aunque seamos pocos, bienvenidos. Sí. Eso por un lado, o sea, a mí me gustaría que fuéramos 1.000, 2.000, pero ¿dónde nos concentramos? Ahí está. Que el servicio sea el justo. El botillo que salga como salió este año, que salió estupendamente de Santa Cruz de Montes, que es el que nos sirve. Sí. Y eso por un lado. Y en cuanto por otro lado, tú sabes que nosotros esto lo hacemos desinteresadamente, que Asobecat, Asociación de Bercianos en Cataluña, es una asociación sin ánimo de lucro. O sea, nosotros lo hacemos con cariño, con honor. Y todas las personas que nos ayudan, como sois vosotros, como Radio Cornellá, estamos muy agradecidos y de alguna manera pues Tenemos que hacer ese presente para que se vea. Aparte que tú sabes que somos como amigos, que nos podemos encontrar en cualquier sitio, no solo ese día del botillo, sino hoy me he pasado por aquí. Muy bien. Pues bueno, voy a saludarles. Muchas gracias. Y si estamos en cualquier sitio, nos tomamos una copa, charlamos, hablamos. Y es ese reconocimiento, no solamente con nosotros, sino públicamente en ese sitio que nos honra. Tanto a nosotros como a vosotros por venir. Pues de verdad yo que lo que me, yo lo que me he sentido fue muy muy halagado porque está la alcaldesa de San Boi. También. También, exacto. Bueno, yo... Hombre, que una cosa, ya que se hace el programa allí y tal, y dice que viene aquí a la ciudad, dijéramos, a la ciudad, pues sí, ella se presentó, dice, para la próxima, dice que se quedará a comer botiche. La esperamos sí. Y la vamos a tratar como otro más, como otra persona más. Tenéis reconocimiento administrativo, tenéis el reconocimiento social y tenéis el reconocimiento de las personas, como tú dices, amigos, y que en realidad, pues yo creo que todos ellos, bueno, nos sentimos satisfechos y de formar parte de vuestra inquietud y de vuestro trabajo. De verdad que para nosotros este año ha sido un año especial y esperemos que no termine, que no acabe precisamente solamente con el botillo, que a lo mejor pues nos sorprendéis con alguna cosa que por lo menos Juan Pedro nos fue informando sobre un trabajo que tenía previsto para celebrar esos 15 años de trabajo. Bueno, que te agradecemos muchísimo que hubieras venido y que bueno, que sigáis teniendo éxitos. Seguro que ya estáis preparando lo del verano y lo de... Sí, bueno. Tú sabes que aparte del botillo, pues bueno, celebramos la Romería Virgen de la Cina en septiembre, puede faltar la en honor a la Virgen de Ponferrada, del Bierzo. Luego también celebramos el Magosto en Poliñá, donde nuestra sede es Obecat. Y bueno, después pues colaboramos pues desinteresadamente, como ya digo, con el Ayuntamiento de Poliñá, de Cornellá, de San Boi, pues siempre nos pueden llamar y aquí estamos para entablar conversación y hasta donde lleguen nuestras posibilidades. Claro. Sí, sí. Hay una cosa que también quería mencionar. Me parece que Manolo García, que pertenece a la asociación, es directivo también, ¿no?, de la asociación. Sí, es el vicepresidente. Es vicepresidente. Creo que tiene preparado una cosa interesante para el Día del Padre, ¿no? Algo previsto, que también tiene algo que ver precisamente con la asociación, ¿no? Bueno, pues en el local donde tenemos la Sobecat, en Poliñá, en la calle de San Jay, número 11, tienes preparada una cena para todas las personas que quieran asistir, pues ahí está. Muy bien, estupendo. O sea, el Día del Padre, todos los que quieran pueden participar en esa gran, cena, homenaje al Día del Padre, José, Josefas, Pepitos... A las Jotas. Fiesta, o sea, no es cena, sino cena y fiesta, bueno, por así decirlo. Como tú ya sabes, el Rincón de Galicia, de Poliñá, Manolo Barcia... hace la cena y después de la cena, pues bueno, chupito, la copita y baile. Viene lo que es el conjunto Aroma Flamenco. Ya ves. Hombre. O sea que va a haber baile hasta la madrugada. O sea, todas las personas que lo deseen, pues allí pueden venir. Bueno, pues felicitaciones otra vez por la parte que nos toca y que sigáis teniendo éxitos. Vamos a despedir esta conversación con un poquito de música, como siempre, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Venga. Agora sou.